Amigas, amigos, iniciamos ya la rayuela y como lo habíamos anunciado, ya están con nosotros los integrantes del trío Encuentros. Para mí es una alegría inmensa recibirles acá en la rayuela de manera muy especial a Luchito Gallegos, tremendo requintista, tremendo artista de nuestro país, con una trayectoria formidable, ¿no? Reconocida realmente y más allá de ser un tremendo artista, un lindo ser humano. Y eso hay que destacarlo y subrayarlo en esta época donde realmente tantas y tantas cosas, pues, vamos perdiendo, ¿no? La calidad humana, los valores, los principios, las buenas costumbres, todo. Qué maravilla es saber que todavía nos acompañan seres humanos al ser. Así es que, pues, un abrazo a la distancia, chicos. Luchito, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Les quiero contar que el trío Encuentros está integrado por Gabriela Chiriboga, que es la primera voz, una muchacha muy jovencita realmente, ¿no? Muy, muy chiquilla. Sebastián Salazar, me parece que aún más todavía. Y el más joven de todos es Lucho Gallegos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos ustedes a la distancia. Bienvenidos, hablemos un poquito. Luchito, comencemos contigo. Háblanos un poquito de tu trayectoria y luego vamos con Gaby y por supuesto con Sebas. Bienvenidos Gachita. Nuevamente. Muchas gracias. Gachita, qué gusto y qué privilegio poder compartir, no solamente contigo, sino con toda tu audiencia, que es gente que realmente aprecia lo que tú haces. Primero quiero agradecerte muchísimo la deferencia que tú tienes conmigo, especialmente. Déjame decirte que eres bastante exagerada, en realidad. Nosotros tratamos, en mi caso, yo solamente trato de aplicar lo que mi maestro Eduardo Erazo me enseñó, de que fuera del escenario todos somos iguales, y sobre el escenario mucho más somos amigos. Y eso es importante porque hay que entender que esto no es una competencia, esto no es de ver quién es el que mejor canta o el que mejor interpreta, sino más bien deberíamos considerarnos un equipo de trabajo entre todos los artistas porque el triunfo de uno va a ir en beneficio de todos. Entonces, eso es lo que yo he aprendido durante todo este tiempo que he podido compartir con los Reales, con Eduardo Erazo, con Consuelo Vargas, y de una o de otra manera, pues, son enseñanzas que me han dejado muy marcado durante toda mi vida, no solamente en la cuestión profesional, sino también en mi vida personal. Creo que es extremadamente importante. Y sobre todo, pues, ahora tratando de dar un nuevo salto, tratando de que las generaciones nuevas se vayan un poco empoderando de nuestra música y tratando de, con nuevos arreglos, con nuevas armonías, un poco poner nuestro sello distintivo en las interpretaciones. De ahí que hemos podido juntarnos con Sebas, juntarnos con Gaby, para tratar de armar una nueva propuesta y ojalá sea del agrado de ustedes. Qué bien. Gaby, háblanos un poquito de ti, cómo nace tu vocación, tu gusto por el canto, por la música, más por la música ecuatoriana, ¿no? Bueno, yo hago arte desde que tengo 5 años. Mi papá es músico de carrera, él fue profesor del Conservatorio Nacional de Música, pero una de las mayores influencias dentro de todo esto es mi madre, porque a pesar de ser médico, es muy, muy, muy conocedora acerca de todo lo que es arte, y ellos dos han sido el soporte primordial en toda mi carrera. Durante los inicios yo fui bailarina antes que cantante. Bueno, a esa edad todavía no estudia canto como tal, pero igual estuve en varios coros dentro de toda la carrera musical. Como digo, hice pintura, hice actuación, música y baile. Pertenecí a Hachiwa alrededor de unos 4 años, hice folclore desde los 11 años, bailé folclore y me enamoré siempre de la música latinoamericana. No digo que no me gusten los músicos extranjeros, pero yo siento que Latinoamérica en general tiene una identidad increíble, una conexión que, como yo les he dicho a mis alumnos, no solo nos une la selva, el Amazonas, los ríos, sino que cuando nosotros vemos de otros lugares, huaynos, toromata, un montón de los valses, el pasillo en general y toda la música, tiene una conexión tan grande que, como dice Luchito, y en eso compartimos mucho, si como artistas nos uniéramos, esto tendría mucha, mucha más repercusión, porque la música de entre todos los artes es el más sublime, y yo suelo decir que no hay que entenderla en el idioma, sino con el corazón, y eso es lo que nos hace artistas. Entonces, eso es un poco de lo que yo he hecho en toda la vida. Qué lindo, qué lindo. Sebas, ¿tú qué nos cuentas? Te escuchamos. Primero igual darte muchísimas gracias por esta invitación. Y nada, yo vengo de una familia de músicos. Siempre he estado la música en mi vida desde que me acuerdo, gracias a Dios, y esto viene desde la herencia de mi abuela. Mi abuela fue cantante y estudió canto lírico y también, bueno, mis papás igual, mi papá estudió guitarra, mi hermano también, tengo el agrado de decir que él pertenece a Vocapelo, si lo has escuchado alguna vez. Entonces, bueno, y así mi familia es llena de músicos, estamos en grupo, en familia, tenemos un coro, se llama Voz Nova, y hemos estado trabajando bastante en eso, y nada, yo más bien dedicándome igual, tratando de estudiar en la Universidad UDLA, y nada más de la verdad. Qué bien, quedémonos un segundito en este tema, un poquito de dónde nacen, ¿no?, estas herencias musicales. Algo decía ya Gaby, y ella también dice, mi padre, un músico. Háblanos de tu padre. Mi papi estudió piano desde los 5 años en el Conservatorio Nacional de Música, en Roberto Chiriboga. Tuvo la oportunidad de viajar a París y también estudiar allá. Estudió piano como instrumento principal, pero toca el acordeón y la guitarra. Ah, qué bien, qué lindo. Yo, por supuesto, que he escuchado igualmente Voz Nova, escucho, pues, Vocapelo, claro que sí. ¡Qué maravilla! Miren ustedes, ¿no? Yo quería insistir un poquito en eso porque en Ecuador, en general, en las diferentes provincias, hay estas herencias, ¿no?, artísticas en diferentes temas, sino el baile, es la música, en fin. Pero tenemos muy arraigado para nosotros el arte. Cosa que es un privilegio, ¿no? Y sí, insisto, lo que decía Luchito, si los artistas en general harían un solo consorcio, caramba. Porque acá hay un talento, hay una fuerza impresionante, hay capacidades extraordinarias, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ahora sí, comencemos a hablar de este capítulo, pues que a todos nos dejó confinados tanto tiempo, ¿no?, como es la pandemia. Y sin lugar a dudas, esto nos movió el piso a todos, sí. Unos más. Ay, nadie esperaba. Nadie esperó una cosa así. Conversemos cómo fue para ustedes, pues, de este momento y artísticamente, ¿qué provocó realmente que ustedes se junten y hagan el Trío Encuentros, Luchito? Mira, Bachita, esta pandemia es algo que ni siquiera en algún cuento de terror creo que nos hubiéramos esperado. Creo que muchas películas nos daban una imagen, nos recreaban de cómo sería una cuestión así, pero ya vivirlo es una cuestión completamente diferente. Lamentablemente, el arte es uno de los factores que más se afecta en cualquier situación, una situación política, económica. Siempre el arte es la primera en verse afectada. Y esto básicamente por el hecho de que en muchos lugares, muchas personas no lo consideran como algo importante, como algo vital. O sea, es más bien como una cuestión de diversión, es más bien como una cuestión de un lujo en algunos casos. Pero no se lo toma con la importancia que realmente debería ser. Entonces, en nuestro caso, igual que me imagino que en el de la mayoría de nuestros hermanos artistas, tuvimos una afección no solamente económica, sino creo que hasta psicológica, porque un poco tratando de retomar ya la cuestión de estos encuentros virtuales, de conciertos a través del internet, pues no es lo mismo, siempre tú tienes ese apego con el público, o sea, es la necesidad no solamente de escuchar un aplauso, sino de conectarse en cada una de las interpretaciones, el cómo lo sienten, el cómo llegas a las personas con cada nota, con cada letra, con cada sonido que tú interpretas. Y pues se volvió una realidad tan virtual que no por eso deja de ser linda, pero sí es bastante diferente. Y en ese sentido, creo que todos nos hemos estado tratando de acoplarnos, de acomodarnos. Esto, pienso yo que en algo ayudó también, porque hemos visto a través de redes sociales que muchos jóvenes un poco como que tomaron la iniciativa y empezaron a subir videos, y eso es importante porque la música, sobre todo la música ecuatoriana, no debe quedar solamente para aquellas instituciones que ya se formaron, que claro, merecen el respeto, el cariño y nuestra admiración eterna por todo el bagaje cultural que nos dejaron. Pero también es importante que los jóvenes ahora retomen nuestras raíces, retomen nuestra música ecuatoriana y, claro, desde un punto de vista más contemporáneo, tal vez con nuevas propuestas, puedan acercarse o acercar al público para que nuestra música siga brillando y se mantenga en el pedestal que se la merece. En algunas ocasiones he mencionado que considero que la música realmente ha sido medicina. Es medicina, yo lo he dicho antes inclusive, hoy en pandemia mucho más. Yo no sé qué habríamos hecho sin la música, sin el arte, todo este tiempo de confinamiento. Se los digo sentidamente, yo creo que la música, el arte, nos ayuda a sostenernos emocionalmente, ¿no? Y mis respetos y mi cariño inmenso a los artistas. Caramba, porque ellos han hecho un aporte formidable en este tiempo de pandemia. Ahora bien, lo que dice Luis no es nuevo, ¿no? Para mucha gente cree que esto es un hobby, ¿no? Un hobby. Como no tengo otras cosas que hacer, pues me dedico a cantar o a tocar. Pero el arte es una profesión absolutamente ética, esforzada, que necesita de disciplina. En fin, hay mil cosas que habría que analizar alrededor del arte. Tú has señalado, Luchito, ya pues lo duro que fue el tiempo de pandemia. Me gustaría escuchar a los chicos cómo han asumido, qué de positivo ellos han asumido en el tiempo de pandemia haciendo arte. Porque sí, es cierto, el no tener la proximidad con el público, no me imagino. Personalmente no me agrada, pero también debemos entender que no hay vuelta atrás. Van a pasar mucho tiempo para que volvamos, o a lo mejor no volveremos, no sabemos cómo lo vamos a asimilar este tiempo fuerte. Pero, a ver chicos, ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué ha sentido de positivo de todo esto? Redes sociales, lo virtual, la creación, cuenten. Bueno, la verdad, siempre de todas las cosas malas, igual como han enseñado en casa, es sacar algo positivo, como tú lo dices. Y pues, algo positivo que hemos sacado aquí es que hemos visto que de lo que somos capaces, por así decirlo, nos hemos informado de cosas de producción que no lo habíamos pensado jamás, de, ¿cómo se llama?, de grabación, de programas para poder grabar en redes sociales, cómo moverte en redes sociales, cómo mover. Hemos visto de todo un poco, o sea, ha sido, la verdad, un avance increíble. El también darte cuenta de que, soy capaz de esto y más también. Entonces, algunos inclusive, tengo conocidos que han dicho como que ya me voy a dedicar a la producción porque resulta que han sido mejores para eso, por así decirlo, ¿no? Porque son muy buenos músicos, pero dicen, me gusta más esto, me llena más que inclusive el estar tocando, ¿no? Pero ya es cada uno, la verdad, es cuestión de cada uno. Y pues, eso, que nos hemos dado cuenta que no, el ser artistas es mucho más, es más que inclusive que el escenario. Se extraña totalmente el escenario. Creo que todos nosotros estamos así como que, Dios mío, necesitamos una presentación en público para igual volver a sentir esos nervios, porque son nervios diferentes del anterior concierto que tuvimos, que en realidad teníamos nervios, pero no era un nervio tan así como decir, por decir, tan fuerte o algo así. Era un nervio diferente al del nervio que está así en el escenario, así como que ya nos toca que te sudan las manos, que sudas tú, que, o sea, otra cosa totalmente diferente. Ajá. Entonces, ¡qué maravilla! Eso hemos aprendido en todo este tiempo y la verdad me parece muy bueno. Y ahora vemos que ser artistas, como digo, no es solo estar en un escenario, sino también saber de todo un poco. O sea, de producción, de editar videos, de editar sonido, de, o sea, estar viendo de todo. Eso creo que hemos sacado de positivo. Bueno, yo acotaría que nos hemos dado cuenta también que cuán importante es el núcleo familiar dentro de las personas, ¿no? A veces con esto de ser artista, con esto de no solamente ser artista, sino dedicarte a otras cosas, descuidamos mucho la parte familiar. Y eso de volver a conversar con papá, con mamá, con hermanos, compartir, darte cuenta que de ahí nació todo el sentimiento, es mucho, muy, muy, muy importante dentro de la vida del artista. Como dice el Sebas, nos ha tocado aprender de todo un poco, en realidad, ¿no? Esta manera de, a ver, ¿cómo podemos ensamblar? Y darnos cuenta que si antes ya casi no habían fronteras, ahora es mucho más. Podemos llegar mucho más lejos, podemos llegar a muchos más países, podemos llevar nuestra música a muchos más lugares. Entonces, como dice Sebas, y comparto de todo lo negativo, ahí la parte positiva, hemos regresado a la raíz de todo, guitarreadas con amigos, quizás reunirnos con gente virtualmente con la que no nos habíamos visto hace años y disfrutan de todo esto tan bonito, ¿no? Amigas, amigos, esta mañana estamos con el maestro Luis Gallegos, Gabriela Chiriboga, Sebastián Salazar. Ellos son el trío Encuentros. Y quisiera invitarles a que interpreten uno de sus temas, amigos queridos. ¿Podemos hacer una piecita? Por supuesto. Sería un honor, en realidad. Vamos, entonces les escuchamos. Están con nosotros el trío Encuentros esta mañana acá en La Rayuela. Vamos a interpretar el albazo ecuatoriano Dolencias, que es del compositor Víctor Valencia, con arreglos de nada más y nada menos nuestro gran amigo y director, Luchito Gallegos. Les escuchamos. Nadie se mire que yo vuelvo a recoger mi prenda, pues yo soy nuevo guitarra y a cualquiera que lo ve. Pues yo soy nuevo guitarra y a cualquiera que lo tenga. La piedra se desmorona en el caricato al sol. Mi amor que dure mucho por más constante que sea. No hay amor que dure mucho por más constante que sea. Enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido. Enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido. La piedra se desmorona y el caricato falsea. La piedra se desmorona y el caricato falsea. Mi amor que dure mucho por más constante que sea. No hay amor que dure mucho por más constante que sea. Muchísimas gracias. Realmente es una de las canciones emblemáticas de nuestro país. Este, como ya dijo Gaby Chiriboga, este es un arreglo del maestro Luis Gallegos. interpretado por el trío Encuentros. Cuéntenme un poquito más. Bueno, para los próximos meses ustedes de pronto están planificando un concierto más, obviamente virtualmente, o van a trabajar en alguna fusión. ¿Qué van a hacer en estas semanas que vienen? Bueno, Bachita, verás, primero quiero contarte que nosotros como agrupación tenemos apenas un mes de formados y estamos tratando de tomarnos esto con toda la responsabilidad del caso. Es por eso que estamos ensayando prácticamente todos los días y estamos tratando de que cada tema quede bastante bien. Por eso es que nos hemos preocupado más bien ahorita de armar las cosas antes que de producirnos profesionalmente hacia el público. Sin embargo, estamos preparando un concierto con el ensamble Quichua de la maestra Victoria Robalino. Estamos preparando ya un concierto con ellos. Esperamos que dentro de unas 3 semanas, pues obviamente tú serás la primera en enterarte. Esperamos ya que en unas 3 semanas podamos ya indicarles a todos ustedes la fecha en la que se va a desarrollar esto y obviamente con una cuestión totalmente virtual. Por el momento un poco lo que estamos tratando es de tener bastante bien el repertorio. Mira que estamos tomándonos la música ecuatoriana con la seriedad del caso que se merece. Aquí un poco sí quiero destacar que a veces creemos que, bueno, los pasillos van todos por ahí mismo, los arbazos van todos por ahí mismo y no permite que un poco nuestra música evolucione. Entonces, en ese sentido, la propuesta que nosotros les traemos ahora va un poco más enriquecida con la cuestión armónica, un poco más enriquecida con la cuestión instrumentista, incluso justamente tratando de darle ese sitial que se merece la música ecuatoriana. Sí, más bien. Que todo lo que tratamos es de jugar con las tres voces, ¿no? Considerando que tenemos una hermosa segunda voz, que se canta precioso, divino, que Lucho, la tercera, increíble, tratamos de jugar y que no sea la misma estructura del típico trío, ¿no? Primera, siempre una, segunda, tal, sino tratar de jugar. A veces Sebastián hace primera, a veces Luchito canta melodía y nosotros hacemos un acompañamiento por ahí abajo. Entonces tratamos de jugar con las tres voces haciendo algo muy diferente de todo lo que es la música. Y todo esto se hace posible gracias a Luchito, que tiene una capacidad de crear música de lo que ya está creado, volverlo a crear y hacerlo más bonito. Entonces sí, estamos aprovechando y jugando, como decimos, tratando de que las nuevas generaciones también se acerquen a toda esta música tan bonita, ¿no? Canciones que en algún momento ya quedaron olvidadas aparentemente, que se vuelvan a enamorar. Mucha gente se enamoró, se desenamoró, se despechó, se volvió a enamorar, se casaron, se divorciaron con esta música, y nosotros queremos eso también, ¿no? Que aprendan y sientan con nosotros todo lo que para nosotros es este lindo trajín de la música, toda una magia. Amigas, amigos, para mí es un placer realmente compartir con este trío. Ustedes ya han escuchado un poco primero quién es cada uno de ellos y luego pues exactamente cuál es su sentir, cuáles son sus planes y qué están haciendo ahora juntos. Ellos son pues el trío Encuentros, con la dirección de Luchito Gallegos, el maestro Gallegos, lo decía yo, con una gran trayectoria acá en nuestro país, amigo querido. Y pues realmente nos complace inmensamente, inmensamente lo que ustedes están haciendo ahora. Gente joven, ahora mismo hablaban de Kishuar, otro de los proyectos importantes que tiene ahora nuestra ciudad con la maestra Robalino, con Viquita, que sin lugar a dudas también se lo tomaron muy en serio. Y es un trabajo formidable. Vamos a estar a tiempo y vamos a estar atentos, y ustedes solamente, pues, me cuentan un poquito, abrimos un espacio y lo promovemos, lo difundimos, y volvemos a conversar, quizás ya con Vicky incorporada también en este diálogo, con otros artistas, con otros muchachos, y ahí conversamos amistosamente de cómo nos va en este confinamiento haciendo arte, haciendo eso que tanto nos gusta y amamos. Quiero agradecer profundamente su presencia en La Rayuela y decirles pues que este es un espacio abierto para ustedes. un abrazo a la distancia. ¿Será que podemos terminar con música? Gracias, Luchita. Claro, por supuesto. Claro, Luchita, con todo gusto. Pero antes de terminar, sí, un abrazo sincero. Más que nada, no solamente a ti como persona, que eres una linda persona, sino a tu lucha, a tu trayectoria. Porque gracias a tu presencia en la música ecuatoriana se mantiene viva. Tú no sabes lo importante que es tu trayectoria en realidad. Personas como tú nos permiten crear estos espacios para que los artistas podamos exponer lo poquito que hacemos. Pero realmente tú eres quien nos abre la posibilidad de que la gente se. Así que, Bachita, Dios le pague y estaremos, como siempre, en contacto. Vamos a cantarte un poco el tema. Queremos hacerte escuchar el pasillo pasional. Vamos a hacerte escuchar el pasillo pasional. Sí, pero y dar el corazón con toda el alma, porque siempre yo te amarte sin haberte comprendido. Qué triste es el vivir soñando que nunca a mí vendrá. Yo te amé con locura, intentándote, mas curaste mi vida sin compasión. Mas yo que me querido, que aunque me hayas herido siempre, recuerdo sin sentir rencor. Mil gracias al trío Encuentros. Un abrazo a la distancia para todos ustedes. Y pues estamos atentos a lo que están haciendo. Que tengan muy buen día, mil gracias. Un abrazo, maestro Luis Gallegos. Mil gracias, Gaby. Mil gracias, Sebas. Para mí todo es igual.